Estas son las Freddy Notas. Cerrando nuestro ciclo Cultura General, la clasificación de los pedos según el Bed and Gas Institute. En esta oportunidad, el peo que te hace doler la raja. Es uno de los más odiados por la gente. Cuando te lo tiras, parece como si te arrancaran todos los pelos del orto. Algunos estudiosos del tema lo llaman peo rajoso. Tú escúchalo y ponle el nombre que quieras. Hasta una nueva oportunidad. Fueron las Freddy Notas.